te has quedado sola, quieres verme y buscas refugiarte como antes. ¿Por qué fracasaste como amante? Es triste, mi amor, porque a pesar de todo yo te quise. Fuiste mi amor primero y hoy lo siento. Quisiera comprenderte y no puedo. Tú me has hecho mucho daño y no puedo perdonarte. Tú mataste mi amor de principiante. No way.